La pongo. Tú dices el peligro. ¿El tuyo? Por favor, yo tenía un libro aquí con todas mis anotaciones. Aquí lo puse. El libro se le va a obsequiar a todo el mundo, no. Igual, a menos que haya alguien que tenga interés de tener como recuerdo el mío. No es ese. Ya. Ahora se fue Pepe, ¿no? Sí. No, espérate. Arranca ya, arranca ya. Ahorita que venga Pepe. Ya no, ya estaba. ¿Dónde fue? Al baño. Buenas noches a todas y todos. Vengan ustedes, vamos a la sesión de hoy que tiene por motivo la presentación del libro Revolución o Reforma de Enrique Urbieta Gómez. Una pequeña semblanza de él. Es investigador, ensayista, periodista, máster en filosofía por la Universidad de Kiev, Ucrania, en 1983. Desde el 2008 está al frente de la revista de debate culturales La Calle del Medio, de la cual es también fundador, autor de los libros Ensayos de Identidad, de 99, de la historia, los mitos y los hombres, también de 99, la Utopía de Armada, de 2002, y Venezuela Rebelde, de 2006. Se le concedió, entre otros premios, el premio UNEA, del ensayo de 1990, y el premio de crítica 2002, ostenta la distinción de la Cultura Nacional y la Orden Félix el Musa de la Unión de Periodistas de Cuba. Muchísimas gracias a Enrique por... Para hablar de su obra, desde luego tenemos a dos que son miembros de prácticamente del Foro Casa Alam, José Stegenegger, que es periodista, colaborador de La Jornada, y desde luego Ángel Guerra, que también es el coordinador del Foro Casa Alam, también periodista y coordinador de La Jornada. Ahí, muchas gracias. No sé quién había... ¿Va a iniciar? Inicia Ángel Guerra. Buenas noches. Es un honor... dicho sin ningún apego al lugar común, presentar un libro como este. ¿Se oye bien? Cuba, Revolución o Reforma, de Enrique Urbieta, que ustedes van a tener la oportunidad de llevarse consigo al final. No trata sobre el tema de la actualización del modelo económico cubano, o sea, podía interpretarse por el título que es a eso a lo que se refiere. A lo que se refiere es a la batalla cultural entre la contrarrevolución y la revolución, entre el pensamiento revolucionario y el pensamiento contrarrevolucionario. Aunque el libro, a mi juicio, es un complemento fundamental de todo el proceso de cambio que se están introduciendo con el nombre de actualización dentro de la economía y dentro de la política cubana, porque no hay cambios económicos de ese calado que no lleven aparejados cambios políticos de trascendental importancia. Cuando hablamos de cambios no queremos decir cambios fuera del socialismo, ni cambios para desmontar el socialismo, sino al contrario, son cambios para fortalecer el socialismo, para actualizarlo, para ponerlo a tono con las realidades del mundo en que vivimos, del hostil mundo en que vivimos, y también con las realidades esperanzadoras que vivimos en este momento en América Latina. El libro sigue este hilo y se ocupa, no necesariamente desde el punto de vista cronológico, porque no es un libro de historia, sino es un libro, como dice su autor, Enrique Ubieta, con un enfoque desde la cultura, puede en un momento dado hablar del siglo XIX y en ese mismo momento referirse también al siglo XX o al XXI, o puede haber un capítulo que hable de un siglo anterior o posterior y después, es decir, no hay un orden cronológico, porque ese no es el propósito del libro. Yo creo que el libro es un acucioso desmontaje de las trampas, los eufemismos y las emboscadas semánticas y retóricas del pensamiento contrarrevolucionario. Esto es un asunto de primerísima importancia, porque mientras en Cuba se construye el socialismo y se busca perfeccionarlo, defenderlo, adecuarlo lo más posible a las actuales necesidades y sentimientos del pueblo cubano, la contrarrevolución trabaja infatigablemente por combatir los fundamentos mismos del sistema social cubano. No hay una oposición cubana propiamente dicha, como acostumbran publicar la inmensa mayoría de los medios. Eso no existe. Lo único que existe en Cuba es una contrarrevolución. No hay tales disidentes, o mejor dicho, los disidentes, como Silvio Rodríguez ya lo ha explicado en otras ocasiones, están dentro de la revolución, dentro del proceso revolucionario, en ese debate tan enriquecedor que se da en Cuba, y que muchas veces el que llega a Cuba y ve los periódicos cubanos no se da cuenta de que hay un debate. Porque bueno, entre otras cosas, una de las cuestiones de las que la actualización se tendrá que ocupar es de renovar la prensa cubana, los medios de difusión cubanos, que están muy lejos de estar a la altura del proceso revolucionario y de la profundidad de un proceso revolucionario como el cubano. No porque no haya periodistas talentosos y capaces de llevar a cabo un periodismo de primera línea, simplemente porque es uno de los aspectos de la realidad cubana que requieren de una transformación más radical y más profunda, justamente para continuar dando esta batalla que nunca se ha dejado de dar y que la han protagonizado toda una serie de compañeros como Ubieta y como muchos otros que en distintos campos de la actividad intelectual se han dedicado a profundizar y estudiar todas las formas, los vehículos, los medios y los argumentos, entre comillas, con que el enemigo de la revolución, el imperialismo, sus intelectuales orgánicos elaboran para combatirlo. El libro, repito, va acuciosamente tratando toda esta cuestión, pero además lo mezcla con un reportaje. Por momentos se convierten los ensayos y los artículos en verdaderos reportajes, como por ejemplo el que se refiere al municipio de Centro Habana, del cual somos oriundos, o por lo menos vivimos, tanto Enrique como yo, que es un municipio de clase obrera con una gran tradición y que tiene características muy peculiares. Ahí hay un reportaje de cómo se manifiesta en condiciones de marginalidad y de condiciones de vivienda pésima una actitud revolucionaria de una trabajadora social, gracias a una iniciativa de Fidel, para propiciarle a todos los estudiantes de preparatoria que no llegaban a la universidad una vía para llegar a la universidad mediante la realización de trabajo social. Hay también otro reportaje interesantísimo sobre quienes concurren a un parque en la calle G, en La Habana, unos rockeros, otros, es como si dijéramos aquí los homos y este tipo de grupos juveniles que se reúnen en algunos lugares de la ciudad. Tengo entendido que el Museo del Hombre es uno de los lugares donde, del shop, perdón, donde hay este tipo de encuentros de distintos perfiles de jóvenes. Ubieta no elude tratar problemas muy serios y además verdaderamente desafiantes, como es el hecho de que los jóvenes cubanos, o mejor dicho, todos los que en Cuba tienen menos de 60 años, no vivieron el capitalismo, no lo conocieron. Y muchos pueden preguntarse si es cierto que el capitalismo era tan mal, si es cierto que el capitalismo era peor que la revolución. Hay inclusive una franja de jóvenes, los que nacieron en el periodo especial, como llamamos a la tremenda crisis en que Cuba cayó en 3 años 34% su Producto Interno Bruto, cosa que ningún gobierno ni ningún régimen en el mundo habría podido resistir en pie. Y el enorme sacrificio colectivo que eso significó, que es otro tema que Julieta también trata. Por un lado, el heroísmo de ciertos hombres y mujeres, y por otro lado, el heroísmo de todo un pueblo, que es algo extraordinariamente interesante por la forma en que él combina el contexto social en que este heroísmo individual se produce y, por otra parte, la conciencia política que logra que todo un pueblo se disponga a realizar sacrificios como esto que impuso el periodo especial. Pero bueno, esos jóvenes que conocieron que cayeron el consumo de calorías y proteínas abruptamente de un día para otro, conocieron que no había ómnibus para transportarse ni a la escuela ni a ningún lugar de recreación, una escasez enorme de todo tipo de vestuario, artículos industriales. Es decir, para muchos de ellos el socialismo no tiene una imagen precisamente agradable, porque muy jóvenes les tocó vivir eso. Y por otra parte tenemos que Cuba recibe 2 millones de turistas al año, que Cuba tiene un enorme contacto con el mundo a través de internet, con todo lo que digan, y que además es cierto, todas las dificultades que hay para la conexión a internet, claro, no por las razones que aducen los enemigos, sino porque también internet está bloqueado y porque Estados Unidos no permite el acceso al cable submarino, que es la forma idónea para la comunicación a internet. En fin, en Cuba hay una gran comunicación con el mundo. Además hay decenas de miles o cientos de miles de cubanos, mejor dicho, que viajan. Y muchos se pueden preguntar, sobre todo Lichubieta, el joven, que tiende a ser rebelde por naturaleza y tiende a ser rebelde contra lo que le dicen los padres y contra el discurso del Estado. ¿Será cierto esto que dice el Estado, de que el capitalismo es lo peor? ¿Será cierto que antes en Cuba había un nivel de prosperidad y de vida más alto que el que hay ahora? Y esto que estoy diciendo no nos debe asombrar demasiado, porque ya la contrarrevolución, los intelectuales al servicio de la contrarrevolución, llevan años reivindicando a Batista, al dictador Fulgencio Batista, al sanguinario, contra el que se sublevó el pueblo entero de Cuba, como un gran hombre de Estado, un prohombre. Algunos llegan a decir que era un demócrata, que no era tan malo como la dictadura de los Castro. Y en esto hay un grupo, no son uno, ni dos, ni tres. Hay todo un grupo. Aquí Enrique Ubieta menciona varios de ellos. Yo voy a tomar el nombre de Rafael Rojas, que es una persona que reside en México, que trabaja en el Centro de Investigaciones y Desarrollo Económico, el CIDE, y que aparece aquí con frecuencia en programas de televisión, sobre todo cuando se habla de Cuba, y casi siempre sin nadie que le conteste. Por regla general lo invitan muy cómodo, de modo que se pueda despachar sin que haya nadie enfrente que pueda realmente refutar. Porque hay otra cosa que tiene este libro, o sea, cuando uno llega al final del libro, si tenía alguna duda de que la derecha y de que la contrarrevolución, o sea, los intelectuales de la contrarrevolución, han agotado su discurso y no tienen nada nuevo que decir, aquí esto está probado y vuelto a probar. Además, el cinismo, la frivolidad, toda esta banalidad que surgió a partir de la caída del muro de Berlín, todo este descreimiento, todo este negar la verdad, la posibilidad de llegar a la verdad, todo este burlarse de la posibilidad de transformar la realidad, todo este hedonismo de que todo se resuelve con proporcionarme placer por el placer mismo, todo se resuelve con lo que el mercado me ofrece y el gozo de recibir lo que el mercado me ofrece, que es justamente lo contrario del socialismo. Es decir, en el socialismo la cuestión es la realización del ser humano por la vía de su desalienación y de su desalienación de la mercancía y de la propiedad privada, mientras que la publicidad comercial y el consumismo lo que hacen es reforzar en el individuo el afán de comprar y comprar y comprar y comprar. Yo me siento muy contento con mis alumnas y alumnos, pero a veces me preocupa que inclusive los que tienen preocupaciones sociales de repente se sienten compulsados a cambiar de iPhone 3 veces al año. ¿Ustedes imaginan que cada ser humano cambiara de iPhone 3 veces al año? Es decir, si ya el calentamiento global amenaza con extinguir a la especie humana, como también recuerda aquí Ubieta, y es uno de los gravísimos, si no el más grave problema que tiene la humanidad, lo que supondría, no ya que esa clase media de la que se habla también aquí en el libro, que supuestamente, o sea, ese ideal de que el mundo entero se convierte en una clase media, que eso sabemos que es una tremenda tomadura de pelo, pero además suponiendo que se llegara, como dice Ubieta, a que todos llegáramos a ser clase media, pues entonces el calentamiento global se aceleraba más aún y sus consecuencias para la existencia misma de la vida sobre la Tierra serían terribles. De modo que es una estupidez aspirar a un planeta de clase media, además de que los neoliberales no es verdad cuando lo dicen. Y cuando lo dicen a escala de un país, vamos a convertir este país en un país de clase media, mentira. Porque el neoliberalismo lleva implícito marginar a millones de seres humanos. Eso está implícito en el dogma y en la doctrina neoliberal. El libro lo van a leer con un enorme interés. Hay algunos capítulos que para su mejor comprensión requerirían cierto conocimiento de la historia de Cuba. Por ejemplo, cuando Enrique habla aquí e insiste en cómo en la historia de Cuba el pensamiento independentista siempre va ligado a la ética, cómo incluso la ética y lo útil no pueden desligarse en la historia del pensamiento independentista cubano, desde el padre Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Martí y todos los pensadores y próceres nuestros hasta la actualidad. Él dice: no podíamos llegar a la independencia sin abolir la esclavitud. Pero el que no conozca la historia de por qué en Cuba se abolió la esclavitud para poder llevar a cabo una lucha de independencia, y por qué se retrasó la independencia precisamente porque la burguesía dueña de esclavos, a diferencia del resto de América Latina, tenía terror de encabezar el movimiento independentista pese a sus contradicciones con la corona de España y a sus deseos de comerciar libremente y de liberarse del monopolio y del estanco, pero no quería eso porque decía: nos va a pasar lo mismo que en Haití, los negros nos van a linchar. Hasta que un sector de avanzada de la burguesía de la parte oriental de Cuba llegó a la conclusión increíble, singular, extraordinaria, de darle la libertad a sus esclavos, o sea, suicidarse como clase social, porque era el sustento económico de ellos. Eso es un ejemplo, entre muchos otros en la historia de Cuba, de cómo se liga lo ético y lo útil. Otro, para ya ir concluyendo, se ha hablado mucho en los medios revolucionarios, por supuesto, no en los contrarrevolucionarios, que hasta dicen que el Che era un asesino, del buen trato del ejército rebelde y después del triunfo de la revolución de las autoridades cubanas a los prisioneros, primero del ejército de Batista y luego contrarrevolucionarios activos. Bueno, pues ahí también se une la virtud con lo útil, lo ético con lo útil, porque no tengan ustedes duda que no hay un arma más poderosa que miles de soldados diciendo en los cuarteles lo bien que lo trataron los soldados rebeldes. Eso era un torpedo en la línea de flotación de la tiranía. En lugar de llegar a decir que lo encadenaron, que lo torturaron, que lo golpearon, no. Me curaron al mismo tiempo que curaban sus heridos. Me dieron la misma comida que tenían ellos para comer. y esos entregas de prisioneros que hacía el ejército rebelde, de cientos de prisioneros a través de la Cruz Roja, esos eran la mejor propaganda a favor de la Revolución Cubana cuando llegaban a sus cuarteles. Porque además a ellos la propaganda que les decían sus jefes eran que los rebeldes los mataban, pero ya hubo soldados que llegaron a estar presos dos veces y dos veces los soltaron. Pero además sabían que no tenían que combatir hasta la muerte, como pasa frente a otros y ha pasado movimientos insurreccionales, donde el soldado del gobierno dice, si me entrego o si me agarran me van a fusilar. Allá sabían que los iban a tratar con toda la caballerosidad del mundo. Y ahí ven ustedes también cómo lo ético y lo útil se mezclan de nuevo. El libro tiene una cantidad de ángulos enormes que yo no voy a entrar en detalle, sería totalmente imposible. Yo lo tengo, imagínense ustedes, anotado de punta a cabo. Esto es una herramienta fundamental en la batalla ideológica entre revolución y contrarrevolución en Cuba, pero también a nivel de América Latina, porque hay muchos problemas que se plantean aquí que son válidos para América Latina. Y además, porque van a ver ustedes cuando lean el libro cómo los ideólogos del imperialismo, no solamente los cubanos contrarrevolucionarios, no, todos los ideólogos del imperialismo enfilan sus cañones contra la revolución cubana. Y toda esta gran operación anticomunista posterior a la caída del muro de Berlín, que niega, por ejemplo, el heroísmo del ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial, que llega a negar a Julio Fuchs, aquí menciona Ubieta, un proceso penal contra personas que le querían hacer un homenaje a Julio Fuchs en la República Checa, a ese hombre extraordinario que al pie de la horca escribió aquel famoso reportaje que muchos de nosotros leímos hace años y las nuevas generaciones debieran leer también. La idea de la contrarrevolución, de que en el Panteón Nacional, al lado de Fidel, del Che, de Martí, de Varela, deben estar Julio Lobo, el Zar del Azúcar, y Oreste Ferrara, que era el financiero de la mafia en Cuba. Sí, dos grandes industriales. Hay pasajes tremendos como ese del tipo que llega al club aristocrático en Miami, que quiere imitar a los clubes aristocráticos de La Habana de los años 50, y se emociona con la aristocracia cubana. Es decir, él se realiza, él goza, porque él se ha ido de Cuba, y entonces él quería conocer. Esa aristocracia es la que apoya a Posada Carril, es la que recoge el dinero para financiarlo, esa que tanto lo emocionó a él. ¿Cómo es si hay decenas de anécdotas? Es que es un libro que, aparte de ser de pensamiento, pues tiene muchos costados en que lo engancha a uno como si fuera una novela o un relato de ficción, y es que después de todo no hay nada que supere, no hay ficción que pueda superar a la realidad, y mucho menos una realidad como una gran revolución del porte de la revolución cubana. En conclusión, hay algo muy claro: no hay conciliación posible entre el pensamiento revolucionario y el pensamiento contrarrevolucionario, entre revolución y contrarrevolución, como ellos quieren hacer creer. Ellos quieren hacer creer que quieren la gran conciliación de todos los cubanos, que quieren que todos nos sentemos en una misma mesa, etc. Eso no quiere decir, por supuesto, que Cuba no le tienda la mano y no le abra los brazos a su emigración. Cuando hablamos de contrarrevolución estamos hablando de una minoría, y cuando hablamos de contrarrevolución intelectual, de una minoría dentro de esa minoría. porque la gran mayoría de los cubanos que están fuera del país son realmente migrantes económicos, y muchos de ellos son patriotas. Y como insiste varias veces Enrique Ubieta, aún en contra de su voluntad, y aunque digan que son anticomunistas, son portadores de los valores que adquirieron dentro de la sociedad cubana. Y la prueba es como llegan muchas veces en Miami a pedir derechos que a nadie se le ocurriría pedir ahí, porque esos derechos nada más que se los puede tener en el socialismo, y entonces reclaman por cosas que allí no las van a tener. Ahora bien, aunque el discurso de la derecha esté agotado, eso no deja, o sea, eso no significa que no siga siendo peligroso, porque nuestros enemigos son extremadamente poderosos. O sea, el imperialismo tiene todo un sistema de dominación global, militar, ideológico, tiene la gran mayoría de los medios de comunicación, tiene los sistemas educacionales, que con estas reformas educativas que se están haciendo en todos los países cada vez tienden más a privatizar la educación, a eliminar el pensamiento crítico y a producir autómatas que tengan solamente una instrucción tecnológica para servir como esclavos del trabajo, y abolido el pensamiento crítico. Entonces, aunque este discurso esté agotado y sea imposible, y ustedes lo saben, porque muchos de los que están aquí vienen a este foro con absoluta regularidad. ¿Cuántas veces hemos invitado aquí a personajes de la derecha? Pero nunca vienen. Imagínense que invitáramos a Enrique Krause, y que además hiciéramos un pacto entre todos nosotros de que no se le va a rechiflar, de que se le va a recibir con todos los honores, pues sabemos que no va a venir. Como no va a venir un agente del imperialismo como Castañeda o como Aguilar Camín, por más que sea un gran historiador y un gran escritor, sin duda alguna, pero es un agente del imperialismo, como lo son muchos otros, y eluden el debate. Y fíjense, si eluden el debate, que me decía Enrique ayer, ya este libro lleva circulando, ¿cuánto tiempo, Enrique? Lleva ya un año. Un año. Este libro no lo ha contestado ninguno de ellos, y aquí están mencionados por su nombre, cuando lo publicaron, las cosas, lo que dijeron, y además está refutado, pero refutado demoledoramente, y ninguno se ha atrevido a contestar. Eso quiere decir que tenemos la razón, eso quiere decir que la victoria es nuestra, eso quiere decir que después de vivir esta época en que surge otro Bolívar como Hugo Chávez, en América Latina tenemos todas las condiciones para proponernos la transformación social que añoraron nuestros héroes, nuestros próceres. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Ponemos entredicho, o no entredicho, sino más bien los dos conceptos de reforma, o en este caso revolución y contrarrevolución. Y sobre todo yo digo que la lucha de las ideas está siempre permanente. Me atrevería a decir que la contrarrevolución no tiene fecha de caducidad, porque obviamente la derecha siempre intentará derrocar a una revolución como la cubana. Y como muestra tenemos un personaje que es insignificante, y vemos la lucha de las ideas, que le abren el Senado y le abren un canal de televisión. O sea, si eso no es muestra de la lucha de las ideas y eso es muestra de la contrarrevolución, pues digo, es palpable pues esta lucha a diario. Y hoy pero es, en estos días también hay otro elemento para ver la lucha de las ideas. La UNESCO felicitando al gobierno federal mexicano por su reforma educativa. O sea, nosotros estamos viendo entonces cuál es verdaderamente siempre esta lucha de las ideas y que estará presente, pero siempre una revolución o un pueblo que piensa en la revolución debe saber que la lucha de las ideas se combate con las ideas. Le damos la palabra a José Stenislegger, por favor, adelante. Bueno, lo que viene a continuación no es, no va a ser el enfoque cubano desde adentro, porque estoy entre, apretado entre ambos, y además porque siempre he estado afuera estando adentro, lo cual da lugar a toda una especulación dialéctica que no me interesa tratar acá. Lo hemos aguantado de Rita muchos años, y estamos felices de ser sus amigos, su compañero, y hemos también vivido mucho la experiencia cubana desde México, y la hemos vivido en Cuba, y la hemos vivido en América Latina. Son 5 décadas, hemos envejecido junto a Cuba. En estos últimos 15 días veníamos hablando con Guerrita sobre la frecuencia y el vértigo de los acontecimientos que se están dando en todo el continente, que cada día que transcurre son más cercanos. En los últimos 15 días hemos vivido situaciones que nos han cruzado y nos han hecho trepidar en muchos aspectos. En primer lugar, destacaría, hoy es 15 de marzo, bueno, el 15 de febrero, yo estaba en Quito, 2 días después fue el triunfo de Rafael Correa. Ese triunfo, con una explosión de masas que durante 12 años de haber vivido en ese país, yo jamás pensé que se iba a dar. Es más, cuando me fui de Ecuador, me fui diciendo, qué bueno que me voy, porque aquí no pasa nada, aquí nunca pasa nada. Es decir, el primer error de la versión de los intelectuales, ¿no? Creer de que si no pasa en su momento, ya no pasó y no va a volver a pasar. El triunfo de Rafael Correa en Quito, en el Ecuador, pero en todo el Ecuador, en todas las regiones del Ecuador, amazónica, en la Sierra Andina, en la costa, entre los montubios, entre los negros de Esmeralda, entre lo impensable que representaba la gran esperanza de las izquierdas a propósito de ciertas prácticas de explotación económica que no son bienvenidas. Cuando las bases del mundo, del complejo mundo indígena ecuatoriano, integrado por cerca de 25, 24 naciones, le da el apoyo al presidente Correa. Ese mismo día del triunfo, el regreso de Chávez a su patria para morir donde tenía que morir. E inmediatamente esa explosión de pueblo, ese, lo que se ha llamado la marea roja del pueblo venezolano en las calles, que ya no interesa saber qué tipo de porcentaje representa en el marketing electoral, si es el 48, el 49, el 51, no sé. Lo que estaba en Caracas era el pueblo de América Latina acompañando a Chávez. Bueno, hasta este momento vamos 2-1. Y finalmente el empate técnico, la designación de Francisco Don Pancho como nuevo jefe de la Iglesia Católica. Me gustaría ser profético, porque bueno, hay que ponerse a tono, ¿no? Creo que estamos frente a una encrucijada particularmente preocupante con esta designación. Y quisiera poner énfasis, antes de entrar en materia, en un aspecto fundamental, que es justamente el que no se comenta con la misma generosidad con que los medios comentan que sí viaja en metro, que sí pagó el hotel en el hospicio ahí de Santa Marta en el Vaticano, si es un hombre humilde, si es un hombre no ostentoso. Es verdad, todo esto es, pero también es un gran hijo de puta. Por lo menos tiene esa trayectoria dentro de la curia argentina. Lamentablemente hay muchos intelectuales de izquierda, no los quiero nombrar, son compañeros, que han cantado junto a todos los chupasirios de este mundo, alegría, alegría. Y he leído lo que han dicho. Y voy a empezar también, bueno, voy a citar al único que conozco. No lo voy a citar. No, pero quiero decir, la designación de Bergoglio al frente de la Iglesia Católica es particularmente preocupante por su condición de jesuita. No es el padre Ignacio de Yacuría asesinado por los escuadrones de la muerte en El Salvador. No es de los jesuitas que podíamos, hasta cierto punto, pero por su compromiso y el riesgo de este compromiso, llamar compañeros. Es la compañía, es Ignacio de Loyola, es la orden militar que viene a poner orden, y no solo en el Vaticano. Bien, creo que esto viene a colación a propósito de una de la gran piedra en el zapato que hay en el mundo político hoy con respecto a este falso dilema de reforma o revolución. El autor, Ubieta, empieza en el primer ensayo aclarando de que cuando él habla, cuando se habla en Cuba de reforma, se está hablando del modo como se concebía, como concebían la reforma a finales del siglo XIX, autonomistas e independentistas, ¿verdad? Y anexionistas. Es decir, no es el concepto de reforma, de reformismo que se maneja ya genéricamente a partir de la Revolución Rusa, sino el gran debate que se da a finales, en el último tercio del siglo XIX, sobre en torno a el proceso de independencia de Cuba, que también es un proceso quizás el más importante del siglo XIX, porque ha sido totalmente escamoteado por la historiografía liberal. ¿Escamoteado por qué? Por la integralidad de lo que luego va a cobrar forma en el último medio siglo y la construcción de la Revolución Cubana. Es decir, una revolución independentista, antiesclavista, anticolonialista, antiimperialista, nacionalista, una revolución que luego va a ser socialista, una revolución que va a resumir quizás muchos de los sueños frustrados que hasta el día de hoy tiene el pueblo que nos precedió en estos afanes independentistas, que es el pueblo de Haití. Pero por sobre todo, este proceso de independencia cubana, que a mí me completa mucho por todos los ingredientes que tiene, no solamente en cuanto a la cuestión de la identidad, o por estos dos referentes emblemáticos que arrojó en la historia del siglo XX y la del siglo XXI, que son Fidel y el Che, sino también por haber sido el motor no solo de los procesos y las luchas revolucionarias que se dieron hace 40, 30 años atrás en América Latina, sino el que posibilitó la puesta en marcha de estos procesos que para algunos no tienen características revolucionarias porque creo que se han quedado también en cierta visión un tanto estereotipada en torno a los presupuestos de reforma, revolución, insurrección, lucha armada, lucha parlamentaria, lucha política. Cuba está, es decir, es imposible concebir la Bolivia de hoy, la Venezuela de hoy, el Ecuador de hoy, la Argentina de hoy, la derrota del proyecto de libre comercio de Bush sin esa resistencia que Cuba ofreció a todas las potencias y factores destinados a mantener el statu quo de opresión que vive y vivía la humanidad durante el siglo XIX, durante el siglo XX, donde el capitalismo y sus formas más extremas, el neoliberalismo, el imperialismo militarista, estas formas de privatización de la guerra, estas formas inclusive funcionales de la guerra, que es la constitución de empresas de seguridad, de grupos de mercenarios por doquier, cosa que antes eran casi deshonrosas para la ideología liberal y burguesa tradicional. Esta lumpenización político y militar del mundo. Los 20 ensayos que constituyen este libro, cada uno responde a una, es decir, están todos entrelazados, como bien aquí manifestó Guerrita, pero responden a una dinámica propia. El autor dividió el libro en tres partes, ¿no es cierto? Arrancó con estos grandes debates que se dieron entre las fuerzas independentistas cubanas del siglo XIX, revolucionarios y reformistas. Y en particular yo me detuve en un punto que me llamó mucho la atención, que es cuando el autor destaca titularmente, dice, el horror a las masas en el reformismo cubano. Y después lo vuelve a repetir, el horror a las masas en el siglo XX cubano, ¿no es cierto? El horror a las masas. El horror a las masas, justamente en el momento en que en el extremo sur del continente, sin ningún tipo de conspiración derechista no había esa articulación por parte de los imperios de turno como la que existen hoy día, Domingo Faustino Sarmiento, como ustedes saben, es el maestro de América, a quien sí, en Argentina se le debe mucho, la ley de educación pública, la ley 1420 de educación pública, las grandes ideas progresistas del liberal sarmientismo, trasladadas de lo más avanzado de la educación en aquella época, que eran las escuelas laicas de la escuela Manchester de Nueva Inglaterra, que las lleva Sarmiento al sur. Pero Sarmiento, en carta explícita a su general en la conquista del desierto, el general Bartolomé Mitre, le hace explícitas recomendaciones acerca de la necesidad de exterminar a la indiada, de exterminar a los indios, porque los indios eran portadores de barbarie y lo que representaba de este proyecto liberal oligárquico de avanzada era la civilización. Y lo que le plantea Sarmiento a Mitre es justamente, en una larga carta, es una frase que cierra con lo que el autor ahora destaca. ¿Acaso las masas son fuente de toda legitimidad del poder? Esto lo escribe Sarmiento de puño y letra al general Mitre en 1861. Y sí, lo son. Pero justamente eso es lo que en el 2013 se está poniendo en cuestión, posiblemente desde principios del milenio, cuando algunas fuerzas, frente a la imposibilidad de desbaratar esta renovación política y social que venía cabalgando en América Latina a través del derrocamiento de varios presidentes constitucionalmente elegidos, llevó a que en el seno de la Organización de Estados Americanos se incorporase una cláusula democrática en una reunión de Lima que de alguna manera, civilinamente, capciosamente, sugería de que no necesariamente el ganar las elecciones con el voto masivo de la población era garantía de democracia. Esa era la cláusula democrática que llevó inclusive a justificar la asonada golpista de fracasada de abril de 2002 en Venezuela. Pero esta es una idea que sigue latente y que se va a seguir fortaleciendo. Las masas no son depositarias del sentimiento democrático ni aun cuando se puedan expresar libremente concurriendo a las urnas. Esto me parece particularmente importante destacarlo, porque las izquierdas latinoamericanas, de alguna manera, están en un gran debate acerca de, bueno, como suele suceder con todos los soñadores, de cuáles son los modos y las vías idóneas para garantizar estos derechos, estos objetivos, esta necesidad de transformar radicalmente un sistema de explotación, de opresión, de barbarie. Y este gran debate tampoco es nuevo. Estaba presente en el momento en que Sarmiento le escribe a Mitre, ya lo estaban craneando en la Francia de Napoleón III, cuando años después se produce esa feroz y brutal represión de la Comuna de París. Es un poco la matriz de donde luego los pensadores revolucionarios que van a pensar, que van a meditar, a reflexionar sobre la insurrección de la Comuna de París, omitieron totalmente lo que simultáneamente se estaba dando en América Latina, que era el exterminio del Paraguay, también con la misma divisa de civilización o barbarie. Y todos nuestros intelectuales liberales y muchos de izquierda, siempre exaltando al gobierno de Thiers, ¿no?, y hablando de la civilización y comprándose a ojos cerrados la versión liberal positivista de las nuevas teorías revolucionarias, que conforme iban bajando los inmigrantes de los barcos en este continente, armaban un amasijo entre teorías universales y realidades particulares. Que bueno, esto también hace a un largo capítulo de entendidos y desentendidos, pero que tuvieron este tipo de manifestaciones, a veces hasta confusas durante muchos decenios en este continente. Por eso tampoco es que la derrota o el fracaso de las izquierdas fue meramente político por razones de represión militar. No, también habían enfoques que no cuadraban bien con la realidad. Cuba, la independencia de Cuba se da en un momento nodal para la historia de nuestros pueblos, finales del siglo XIX, inicio del imperialismo moderno, saldo ideológico del norte industrial yanqui versus el sur esclavista de los estados, de los Estados Confederados. Y toda una visión edulcorada acerca de las bondades de ese norte industrial, que mezclados con el código napoleónico, que a su vez se había incorporado también a ojos cerrados en todas y cada una de nuestras constituciones nacionales, fueron elaborando una pasta ideológica y política que después tendría consecuencias muy serias en la forma de diseñar y concebir los proyectos revolucionarios de las izquierdas a partir de la Revolución Rusa. Evidentemente, fuimos descubriendo que América Latina tenía no solamente varias regiones, y que si bien podía, que hubo una identidad forjada durante más de 300, 350 años de colonización, de virreinatos, de capitanías, también subyacía la otra, la de los pueblos originarios que se manifestaron a finales del decenio del 80, famoso año del quinto centenario, de una forma virulenta y que tuvieron su expresión, no por casualidad, en los países donde existía el mayor ascendiente indígena, en este caso Bolivia, Ecuador. Todos estos elementos han venido a enriquecer, pero también a generar una incertidumbre acerca de esto que estábamos manifestando, ¿no? La relativa confusión que hay con respecto a cuáles son los métodos idóneos. Una de las conclusiones a las que tenemos que arribar necesariamente es que si esta es la diversidad plural, pues varios son los métodos para avanzar en estos objetivos. Porque no es lo mismo pensar en un país como Cuba, donde en la suma y en la resta tenemos durante más de medio siglo una sociedad que no tiene en su vida cotidiana. Muchos de los que conocen Cuba dirán, ah no, pero estás cargando la mano. No, pero no quiero cargarla para idealizarla. Pero una sociedad que elimina de sus ansiedades cotidianas todo lo que tiene que ver con el 85-90% de nuestros afanes en la nuestra, que son educación, alimentación, vestido, educación, pues vivienda, bueno, creo que tiene un tiempo maravilloso en cuanto a poder pensar, pero no pueden tampoco pensar mucho, justamente, digo, se piensa, como bien dice Urieta, es una sociedad donde la solidaridad, el concepto, la noción de solidaridad, diría, de sociedad nueva, está instalada, pero no es casual que los 50, el medio siglo de bloqueo por parte del imperialismo a Cuba, tampoco es gratuito. El bloqueo, es más, podríamos decirlo por la negativa, está absoluta y totalmente justificado. ¿Por qué? Porque en el momento en que Estados Unidos levante o normalice las relaciones con Cuba, bueno, podemos decir, ganamos. Y eso el imperio no lo va a permitir jamás. Entonces hay un problema de principios que es el que ha vuelto a la palestra con respecto a Cuba. Porque aun cuando hasta el último cubano, el menos comprometido con la revolución, hasta inclusive el más torcido, el más jodido de los ciudadanos cubanos, sabe que en la eventualidad que se decían arriar las banderas del socialismo o de lo que fuere de esa sociedad para ponerse a los pies de esto que se llama la modernidad, la capitalista, el pragmatismo, en ese momento va a venir un castigo como el que jamás podemos imaginar, como el que no podemos imaginar, por los pecados que Cuba ha cometido en este último medio siglo frente a América Latina y el mundo. Cuba tiene una presencia en la mitad del continente africano como que ni nosotros podemos imaginar. Y hoy día hasta Venezuela. Hay una calle de Cisjordania que se acaba de ver una placa, la calle Hugo Chávez en Cisjordania. Un restaurante en Beirut que se llama Hugo Chávez. Nada de esto nos cuentan todos estos personajes que nos dicen que Venezuela se amarra a ideas perimidas o que Cuba representa el pasado, cuando en realidad lo que está haciendo Cuba es precisamente discutir los componentes básicos de lo que va a ser nuestro futuro. Entonces, yo creo que todo lo que está contenido en el libro de Urieta tiene que ver básicamente con cinco grandes victorias y dos grandes desafíos. Una victoria política irreversible, una política social que también es victoriosa, una política militar de defensa de la patria, del sentimiento de defensa de la patria que también es irreversible, una victoria en el plano ético y moral. Nada de esto ya está en discusión. Por eso a veces me pregunto si es lícito. Sé que es funcional, pero no sé si es lícito perder el tiempo con personajes tan nauseabundos como esta chica que acaba de llegar en estos últimos días, que le llega, pues, que le llega a los talones de los viejos intelectuales contrarrevolucionarios de los años 60, que sí tenían argumentos para debatir y para discutir. Pero como dice Ángel, ya se le fueron. ¿Cuáles son entonces estos dos otros grandes desafíos de Cuba frente al mundo? Abrir el gran debate acerca de qué estamos hablando. Sí, el debate de las ideas. Aquí no hay nada cantado de antemano que va a ir por un camino recto, porque es complejo el problema. Pero una sociedad que pueda darse el lujo de debatir ampliamente en materia de ideas, bueno, solo corresponde otorgarle nuestros más sentidos respetos y reconocimientos. Y el otro gran desafío es el económico. Porque no sabemos exactamente qué tipo de sociedad en materia de manejo de los recursos queremos. Quizás lo tenemos dibujados, pues bueno, yo creo que ya nadie piensa en una suerte como una primitiva tipo Mao. Al contrario, todo el mundo, empezando por Cuba, quiere echar mano a los gadgets y quiere echar mano a todo lo que le facilite la vida cotidiana. Pero el tema de la organización económica de esta sociedad en la actual situación cubana es de fundamental importancia, porque Cuba no va a poder resolver absolutamente nada por sí sola. Y esto lo tenían claro desde el Che, y yo creo que ya lo tenía claro Martí cuando planteó aquello que también vuelve a destacar Urieta como fundamental: patria es humanidad, somos latinoamericanos. No cabe duda que cuando hoy estamos defendiendo a Cuba, pues diría que ya no le pongamos tanto énfasis en esto. Hay que defender a Venezuela, porque Venezuela es la yugular energética de Cuba, porque Venezuela no solamente es el complemento independentista, el complemento patriótico, el complemento de fundamentación ideológica de que por qué estamos aquí desde hace 200 años. Es Bolívar y Martí, es Martí y Bolívar. Pero además es la administración de los recursos. Es decir, y detrás de esto está el proyecto del ALBA, y detrás de esto están todas las pretensiones de recuperar, ¿no?, a una América Latina unida, para dar esa batalla que también se la va a tener que dar al interior de la propia sociedad norteamericana. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de escuchar las palabras del autor, de Enrique Urieta, quisiera que saludáramos, y se encuentra entre nosotros, el poeta Waldo Leiva, consejero cultural de la Embajada de Cuba. Y también los compañeros del Movimiento de Solidaridad con Cuba, Tamara Barra, Jesús Escamilla, Esteban Pérez y Mario Bernabé. El doctor José Luis Rodríguez, experto en la economía cubana e internacional y profesor de la Universidad de La Habana. Bueno, escuchemos al autor de la obra. Adelante. Bueno, muchas gracias, creo que con uno solo es suficiente. Muchas gracias por la oportunidad de presentar el libro en la Casa Blanca. Es inevitable que agradezca, bueno, en primer lugar, a quienes reimprimieron, porque esta es una edición cubana, pero es una edición cubana reimpresa en México por el Partido del Trabajo. Si hay unas personas aquí que nos han acompañado hoy, que yo creo que merecen un aplauso. Agradecer, por supuesto, a Ángel, a Pepe, por haber preparado las condiciones de esta presentación, haberse interesado en el libro y haber aceptado presentarlo. Y para mí también ha sido realmente un honor tenerlos aquí en la mesa compartiendo esta presentación. En el auditorio no puedo, por supuesto, mencionarlos, pero hay muchos entrañables amigos, a quien quiero saludar de muchos años. Está también Alicia, que fue una de las primeras lectoras de todos los textos del libro. Y bueno, quiero empezar diciendo esto porque me parece de rigor a la hora de hacer esta presentación en este lugar. Bueno, yo soy un necio. Un necio de los que Silvio habla, hablando de sí mismo también en su canción. Sí, yo voy a morir como viví. Y los cubanos seguimos pensando en que vamos a morir como vivimos. Digo esto ahora, en este instante, antes de empezar a hablar, no es una declaración simplemente premortuoria ni nada por el estilo, porque siento que para algunas personas, bueno, esto ha sucedido periódicamente, ustedes saben, la hora final de Cuba viene llegando y entonces pasó en los años 90, ahora el duro golpe que significa para todo el movimiento revolucionario latinoamericano la pérdida de Chávez, pues está la idea también de que Cuba no va a resistir. Cuba va a resistir porque nosotros haremos que resista, es decir, nos va la vida con él. Siempre va a resistir. Bueno, voy a hablar entonces del libro. El libro, si yo nunca me he conformado con adoptar una posición, un género específico, o asumir un género con todas las consecuencias del género, o adoptar una posición docta. Siempre he pensado y siempre me he visto a mí mismo como un intelectual revolucionario o como un revolucionario intelectual, no sé cómo, cualquiera de los términos, aquí en este caso no cambia el sentido de lo que digo, para el que la academia es un espacio de visita, pero no de hospedaje. Sí, yo, mi origen fue académico, es decir, yo trabajé algunos años como académico, pero realmente creo que un revolucionario no puede escribir sobre los mundos nuevos que la sociedad necesita construir desde un gabinete. Los libros no son suficientes. Es necesario salir a la calle, es necesario sentir en la piel, sentir en el alma lo que ocurre día a día, vivir con la gente para poder ser revolucionario. Sí, no basta ni siquiera con ser marxista. Sí, hay marxistas académicos que jamás han militado y no son revolucionarios, en mi opinión. Hay revolucionarios que no son marxistas, que realmente por una cuestión, incluso yo diría que intuitiva, de pulsar la realidad, pues llegan a conclusiones imprescindibles, que son las que transforman a la postre. Y los intelectuales académicos, los doctos, ratones de biblioteca, por lo general se quedan siempre atrás. El mundo da la vuelta y cuando va doblando por la esquina se asoman y entonces intentan establecer las reglas del juego. Ya pasaron las cosas. Esa larga discusión que ha habido en el mundo académico, por ejemplo, sobre si Chávez era populista o no era populista, o si Correa, o si el populismo en América Latina, o si Evo Morales. Compañeros, la elección de la que hablabas hace un momento de Francisco, del nuevo Papa, es la llegada del populismo al Vaticano. Es la llegada del populismo al Vaticano. La nueva variante de defensa, que es además expresión de una debilidad muy peligrosa porque puede transformarse en una reacción fascista, la nueva fórmula que está adoptando desde hace algunos años, la derecha, es la de transformarse, la de clonarse o tratar de parecerse a la izquierda en su discurso. Es decir, eso en Venezuela se ve muy claramente, ¿no? El anterior candidato presidencial que tendió con Chávez creó en la zona que donde gobernaba un programa que se llamaba Barrio a Barrio, tratando de imitar a Barrio Adentro, que era simplemente la distribución de medicinas durante una semana, un mes previo a las elecciones. Es un acto absolutamente populista, para usar el término bien. Capriles usa un discurso en el que habla todo el tiempo de los humildes, de los pobres. Pero es que los propios empresarios venezolanos lo reconocen, es decir, los propios empresarios venezolanos, recuerdo una reunión que se efectuó en el 2005 en Venezuela, de empresarios, donde ellos determinaron que para poder mantener sus concepciones, incluso neoliberales, tenían que adoptar un discurso popular, el discurso de Chávez. Sí, y eso lo escribieron, porque son tan transparentes a veces, porque subestiman tanto a las masas, subestiman tanto al pueblo, que no se limitan a la hora de expresar una idea como esta tan cínica, ¿no? Bueno, el populismo ha llegado al Vaticano. Sí, tenemos ahora un papa que es la contraposición a los sacerdotes de base en América Latina, a los sacerdotes que vivían con el pueblo, que luchaban con el pueblo, que despreciaban el lujo. Y entonces ahora este papa, bueno, se viste, entre comillas, de pueblo, rechaza la cruz de diamantes, pero tiene las ideas más conservadoras, socialmente hablando, que pueda tener. Y ya el inefable traductor de los deseos del imperialismo para América Latina, que es Andrés Oppenheimer, escribió en el Nuevo Herald que este papa debe cumplir la función de enfrentar el populismo, dice, en América Latina. Enfrentar a los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, etc. Y Argentina. Y Argentina, sí, por supuesto. O sea, ya empieza por la contradicción que desde el primer momento empezaron a resaltar con los kirchner. Yo creo, y es importante recalcar, que la guerra que se está produciendo en Cuba, que se ha producido, que se mantiene, porque cuando yo hablo de contrarrevolución, yo no hablo de personas. Y cuando hablo de contrarrevolución, no hablo de personas, mucho menos de personas que se han ido de Cuba. ¿Sí? Hablo de ideas, de una cultura contrarrevolucionaria que se reproduce permanentemente, que el imperialismo reproduce, de valores contrarrevolucionarios, que puede encontrarse en Hollywood, puede encontrarse en la vida cotidiana, puede encontrarse en la reproducción de valores que la cultura dominante, que es la cultura de la clase dominante, que es la burguesía en el mundo, produce, ¿no? A esa me estoy refiriendo. Por lo tanto, no tiene sede en ningún país concreto, ¿no? Aunque tiene, por supuesto, una capital imperial, ¿no? Sin duda, que son los Estados Unidos. Ni remotamente se me ocurre pensar en Miami, porque Miami simplemente es una especie de Disneylandia de la contrarrevolución, de los contrarrevolucionarios. Aquí se tiene que hablar de forma individual latinoamericana, es decir, todos aquellos que han sido derrotados terminan en Miami, de alguna forma. Por lo tanto, la guerra, decía, más importante que ha enfrentado Cuba, la guerra que enfrenta es una guerra cultural, porque el imperialismo no quiere cambiar un gobierno en Cuba. No le importa quién gobierna Cuba. El imperialismo quiere transformar el orden, la cultura que los cubanos nos hemos dado, que hemos construido a lo largo de 54 años. Y cuando hablamos de cultura, por lo tanto, aquí, ¿qué importancia puede tener lo que pueda decir Giovanni Sánchez o las damas de blanco, etcétera, ¿no? Si todas esas son personas concretas, bueno, por supuesto, discutimos cuando hay que discutirse. Se le replica, de cierta forma producen una sensación de desagradable, porque todas aquellas personas que trabajan en función de intereses ajenos a los intereses del país propio, pues producen esa sensación. Pero de lo que se trata es de que los cubanos cambiemos nuestros valores, que nuestro modelo de felicidad cambie, de felicidad individual, que cambie nuestros proyectos de vida, que se sustituya en Cuba la cultura del ser por la cultura del tener, donde no importa el origen del dinero, da igual si usted fue un narcotraficante, fue un asaltador de bancos, si no lo han cogido preso todavía, da igual si usted se obtuvo el dinero en la ruleta o si lo heredó, eso no importa. Bueno, yo sí creo que no es posible construir una sociedad en la que no existan hoy, por hoy, diferencias. Pero esas diferencias nosotros queremos construirlas a partir de lo que cada quien es, de lo que cada quien aporta a la sociedad. Y eso es lo que diferencia la intencionalidad del socialismo, aunque no la logre totalmente, ¿sí? Porque está amarrado por múltiples impedimentos de época. Por lo tanto, aunque en el libro se mencionan a muchas personas, no es un libro que trate de confrontarlas de manera individual. Es decir, las personas como tal no son mi objeto de análisis, sino yo trato de seguir un orden lógico en torno al pensamiento contrarrevolucionario, que por supuesto tengo que partir de lo que escriben personas concretas, es obvio, pero esas personas concretas yo podía haberlas sustituido por autores venezolanos, los podía haber sustituido por autores de cualquier país de América Latina, de cualquier país del mundo, y hubiese construido un libro similar. Y hubiese construido un libro similar, siguiendo esa lógica de la contrarrevolución. Este no es un libro amable con las realidades de Cuba, quiero decirlo, para que sepan lo que van a leer. Este es un libro que enfrenta un país donde el combate se ha convertido en una pelea no cuerpo a cuerpo, sino mente a mente. Mente a mente. Donde la cultura del tener avanza y ocupa espacios, y la cultura del ser tiene que buscar nuevas estrategias de lucha. Todo ello aparece en el libro. El libro, yo decía al principio, que yo me había alejado un poco de la academia por las razones que he dado. Soy de muchas maneras diferentes, soy un disidente. Disidente de la cultura oficial en este mundo en que vivimos. Disidente de la academia también, de la que provengo, aunque también tengo una relación de amor y odio, ¿no? Porque también pertenezco de alguna forma, no puedo dejar de reconocerlo. Y es un libro que, por lo tanto, mezcla el ensayo, el reportaje periodístico, mezcla elementos de historia, elementos de análisis político, y que van, sí, no le importa cómo pueda ser recepcionado, no le importa la clasificación en la que pueda caer a posteriori. Lo que me importa del libro es provocar. Y el verbo provocar está desde el principio hasta el final, porque el libro está asociado a otro hecho. Y es que durante algunos años yo he sido un polemista en internet. A partir del 2008 tengo mi blog personal, aprovecho y le hago una propaganda, ¿no? La Isla Desconocida, blogspot.com. La Isla Desconocida, blogspot.com. En ese blog personal, en pequeños ensayos, pues he discutido con muchas personas, con mucha pasión, tratando de que mis argumentos tengan también no solo pasión, sino también, no solo corazón, sino también cerebro, también razón. Por lo tanto, ese apasionamiento que está en estos debates, y que solo en apariencia son coyunturales, al ordenarlos y darle otro cuerpo en el libro, pues adquieren toda una dimensión polémica. Mi mayor interés siempre fue que el libro se discutiera ampliamente, con independencia de quienes lo aprobaran o no, quienes estuvieran a favor de las cosas que digo o en contra de algo de lo que digo. Es curioso que, como decía Ángel, los mencionados en el libro no hayan respondido. Aun cuando yo he discutido directamente con ellos en el blog. Sin embargo, han guardado silencio en torno a la aparición del libro. Y es curioso porque me parece que han eludido en este caso el debate sobre los temas que expongo. Yo creo que el socialismo, en primer lugar, como ustedes saben, no es un lugar de llegada. Es un camino, un largo camino. Es un largo camino que no existe, que nosotros tratamos de construir, que nosotros tratamos de abrir. Y a veces se regresa en ese camino, un largo camino, perdón, debo decirlo, hacia otro lugar superior de desarrollo humano, de desarrollo social, pero también un largo camino de negación, de superación del capitalismo. Y a veces se regresa porque las nuevas coyunturas históricas no permiten continuar por un camino de lado. A veces se regresa porque nos equivocamos. Es decir, no era exactamente el lugar por donde había que avanzar, por donde se podía avanzar. Pero se regresa para llegar otra vez, para volver a superar al capitalismo por otras veredas que vamos a construir nuevamente. Todo con un esfuerzo grande, pero también con grandes satisfacciones y con grandes logros también. Ese socialismo parte del concepto, un concepto para mí muy sintetizador, que está en el pensamiento de Martí, que está en el pensamiento de Fidel, que es que lo imposible es posible. Es aquella frase hermosa que los parisinos escribieron en los muros en el 68 de la capital francesa, y decían: seamos realistas, hagamos lo imposible. Sí, esa es en la historia de Cuba, al menos, yo creo que podría generalizarse, pero yo voy a ser bastante, en este caso, limitarme a lo que más conozco. Es en la historia de Cuba lo que define el concepto de revolucionario. Es decir, el reformista, puesto que tiene horror de las masas, puesto que no confía en las masas, puesto que antepone intereses de clase que no le permiten un salto mayor, usando ahora, como voy a hacer, un verbo que inventó José Martí en su momento, insectean por lo concreto. Eso hacen los reformistas. Es decir, suman, restan, dicen: es posible, no es posible. Los revolucionarios confían en las masas. Y siempre, allí donde el reformista sumó 4, el revolucionario suma 5. Y no es que las matemáticas sean diferentes. Es que siempre hay un elemento que el reformista no ve. Y ese elemento primordialmente está en el pueblo. Martí, en una conferencia en Tampa, estuvo 15 años fuera de Cuba, antes de morir, hablaba con mucho énfasis de las condiciones que había en el país para la revolución. Por cierto, pregúntense por qué, es algo que es parte de la historia de Cuba, de la que nos enorgullecemos. Es decir, el partido que creó Martí para la independencia no se llamó Partido Independentista, no se llamó Partido Nacionalista, se llamó Partido Revolucionario Cubano. Y Martí hablaba de la revolución en Cuba y en las condiciones que existían para esa revolución. Y un cubano que venía de Cuba le dijo: pero usted, discúlpeme, pero usted está loco, yo vengo de Cuba. Y en Cuba, en la atmósfera de Cuba, no se ve el sentimiento de la revolución, no se percibe lo que usted ha dicho. Y entonces Martí le responde: pero usted me habla de la atmósfera y yo le hablo del subsuelo. Sí. Esa es la diferencia de un revolucionario. En toda realidad visible hay realidades potenciales que son parte de la realidad, aunque no sean visibles. Los revolucionarios no podemos conformarnos con describir la realidad. Por eso a veces me produce cierto temor o cierta desconfianza el apego a las estadísticas, el apego de cierta sociología que busca todo el tiempo contabilizar las cosas. Sí, existe la verdad, existe la mentira y existen las estadísticas. Usted las puede usar siempre de una manera o de otra manera. Saltar sobre el imposible, pero a partir de lo que es posible, de lo que está latente en la sociedad y que los revolucionarios tienen que saber ver, impulsarlo. En su tiempo, el reformismo, que fue autonomista, llamaban autonomismo en Cuba aquellos que querían de España la autonomía, querían seguir siendo parte de España, pero con un régimen autonómico. Y los anexionistas pretendían que Cuba se integrara a los Estados Unidos. Eran dos formas diferentes de reformismo, dos formas diferentes de desconfianza en el pueblo. Sin embargo, a fines del siglo XIX, en el reformismo, en el pensamiento reformista, se unió el positivismo, que parecía muy científico, pero que era muy, muy apegado a los datos, a los hechos concretos. Se unió el preceptismo literario y para todo, para conformar un pensamiento que, como Martí declaraba, insectiado por lo concreto. Martí pedía el vuelo de cóndor para el pensamiento revolucionario. Yo creo que el socialismo empieza por derribar todas las trabas colectivas que impiden el pleno desarrollo de las individualidades, de todas las individualidades. Porque el capitalismo defiende aparentemente la individualidad, pero la defiende de forma abstracta y termina negándola. Sí, el socialismo lo primero que tiene que hacer es romper las trabas colectivas para producir la posibilidad de que todas las individualidades de forma pareja puedan desarrollarse. El gran reto del socialismo es el gran reto y la única victoria posible del socialismo es convertir a las masas en colectivos de individuos. Y cuando llega ese punto, que lo convierte en colectivo de individuos, es enfrentar en un mundo donde la cultura del tener establece como norma el individualismo burgués, un camino diferente para el desarrollo pleno de esa individualidad. Imagínense un país como el nuestro, bloqueado, pobre, con una población con más de 1 millón de graduados universitarios, con expectativas diversas, con el canto de sirena del individualismo burgués. Nuestra sociedad tiene que reacomodar esa gran cantidad de profesionales y facilitarle lo que puede hacer, lo que el gran logro que puede darle, que es una realización individual plena, socialista, en su propio protagonismo histórico, social y personal. Si nosotros no vamos a poder pagarle nunca a un pelotero cubano $35 millones, pero si pudiésemos, no podemos pagárselo porque estaríamos haciendo otro sistema. Si nosotros no podemos pagarle a un biotecnólogo cubano lo que la transnacional Bayer, pero trabajar en un laboratorio cubano debe significar para ese investigador la realización de su proyecto de vida, de su proyecto solidario, de su proyecto de país. Y también debe estar complementado con un nivel de vida que todavía no podemos dar. Sí, yo no estoy despreciando lo material, ¿entiendes? No estoy despreciando lo material, el socialismo no lo desprecia, aunque no podamos cumplimentarlo plenamente hoy. El libro, repito, bueno, han hablado ya dos personas del libro y quizás no, y no quiero cansarlo tampoco a ustedes, pero se mueve desde lo histórico porque tuve la posibilidad, siempre se habló de que los anexionistas eran revolucionarios, esa es una tesis de la contrarrevolución, porque se veía la revolución y la reforma como modos de actuar, es decir, como formas. El revolucionario era que iba a las armas, ¿no? El reformista era que lo hacía por medio de por otros medios, ¿no? Y yo creo que los revolucionarios hacemos reformas. Nosotros los revolucionarios hacemos reformas. Los revolucionarios evolucionamos. La sociedad evoluciona, todo evoluciona. Pero los revolucionarios no somos reformistas, ni somos evolucionistas. Vemos el mundo desde la perspectiva de un revolucionario, que es verlo desde su, vemos los problemas desde sus raíces. E intentamos siempre saltar sobre el abismo de lo imposible, porque además confiamos. Hay un factor para inevitable en un revolucionario, que es la razón por una parte y la fe por otra parte. No es la fe religiosa, es la fe en el pueblo. Es aquella frase famosa de Martí en el prólogo al libro de poemas Ismaelillo, que está dedicado a su hijo. Tengo fe y en ti, termina diciendo que es al hijo, ¿no? Es esa fe la que necesita el revolucionario. El libro recoge todos esos tramos de la guerra cultural, todos esos tramos de la desesperanza y de la esperanza. Lo hace desde los libros, repito, desde las tesis que han expuesto los contrarrevolucionarios, pero también lo hace visitando los espacios de la ciudad de La Habana, de Cuba. Por eso decía que no es un libro amable, es un libro para que los revolucionarios cubanos, es un libro para alertar a los revolucionarios cubanos. Para alertar simplemente a los revolucionarios de cualquier lugar. De eso se trata el libro. Quiero agradecer una vez más, ¿no?, la presencia de todos ustedes, un día frío, un poco lluvioso. Y decirles que dos grandes hombres, dos grandes líderes de América y del mundo, Chávez, lamentablemente ha muerto muy joven, con 58 años, era el hijo que Fidel quizás quiso tener siempre. Era una persona que estuvo muy allegada a él. Yo lo recuerdo cuando era todavía empezaba su campaña presidencial, llegó a Cuba. Inesperadamente lo recibió Fidel en el aeropuerto. Yo era director del Centro de Estudios Martianos y él dio una conferencia sobre Bolívar. Y bueno, como trabajaba en el Centro de Estudios Martianos, me invitaron a participar, ¿no? Bueno, y apareció un hombre que para todos era un ex militar. Ustedes saben las connotaciones que tiene un ex militar en América Latina. Apasionado, elocuente, que habló de Bolívar, apareció acompañado de Fidel. No sabíamos quién iba a ser, yo no lo sabía, pero Fidel sí lo sabía, o por lo menos lo intuía, ¿no? Y se creó una relación. Yo siempre digo que si Martí es hijo de Bolívar, bueno, Chávez fue hijo de Fidel, ¿no? Sí, se invirtieron la relación histórica. Él, por suerte, todavía nos acompaña. Pero llegará el día que no esté. Llegará el día que no esté. Y la revolución seguirá. Yo quiero decirles eso a ustedes. La revolución cubana seguirá. Gracias. O alguien que pueda socializar el libro para que alcance para todos, un solo libro, por favor. Cabeza. Muy bien. Para todos. Sí, vámonos, ¿eh? Voy a otra persona y llamar al baño y después vamos.